Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Las advertencias. Un día, un joven se arrodilló a orillas de un río. Metió los brazos en el agua para refrescarse el rostro y allí, en el agua, vio de repente la imagen de la muerte. Se levantó muy asustado y preguntó: «¿Pero qué quieres? Soy joven. ¿Por qué vienes a buscarme sin previo aviso?» «No vengo a buscarte», contestó la voz de la muerte. «Tranquilízate y vuelve a tu hogar, porque estoy esperando a otra persona. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo». El joven entró en su casa muy contento. Se hizo hombre, se casó, tuvo hijos, siguió el curso de su tranquila vida. Un día de verano, encontrándose junto al mismo río, volvió a detenerse para refrescarse. Y volvió a ver el rostro de la muerte. La saludó y quiso levantarse. Pero una fuerza lo mantuvo arrodillado junto al agua. Se asustó y preguntó: «¿Pero qué quieres?» «Es a ti a quien quiero», contestó la voz de la muerte. «Hoy he venido a buscarte. Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin prevenirme antes. No has mantenido tu promesa». «Te he prevenido. ¿Me has prevenido?» «De mil maneras. Cada vez que te mirabas a un espejo, ¿no veías aparecer las arrugas? ¿Tu pelo no se volvía blanco? ¿No sentías que te faltaba el aliento y que tus articulaciones se endurecían? ¿Cómo puedes decir que no te he prevenido?» Y se lo llevó al fondo del agua. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!